El Museo Mint te invita a visitar una exhibición bilingüe que presenta la obra de una de las pioneras del arte moderno colombiano. Débora Arango llega hoy. Es una exhibición organizada con el Museo de Arte Latinoamericano y el Museo de Arte Moderno de Medellín, que estará abierta del 23 de febrero al 16 de junio. Ven y aprovecha la oportunidad de conocer a Óscar Roldán Alzate, curador del Museo de Arte Moderno de Medellín, el domingo 24 de febrero a las 2 de la tarde en el Museo Mint Uptown, ubicado en el 500 South Tryon Street en Charlotte. La charla será en español. Entrada general al museo, $10. Informes al teléfono 704-337-2000. 704-337-2000. 704-337-2000. O visita nuestra página mintmuseum.org.